La primera vez que yo, ¿cuántos de ustedes acá, de verdad, a ver, póngale corazón y no lo haga por la emoción o por la presión? ¿Cuántos de verdad aquí creen en la realidad del diablo? ¿Sí notan los poquitos? Claro. Es que ese tema hoy en día no se toca. No se toca porque parte de la estrategia de Satanás es que no se crea eso. Que eso es mentira, que para qué se habla de eso, eso es para asustar a la gente, que eso es para asustar a los niños. Entonces los niños le dijeron que eso era el coco. Entonces el niño creyó que se levantó creyendo que eso era qué, que eso era un juego, que eso era mentira. Y todos nosotros que venimos de trasfondos, que fuimos a la iglesia católica, los padres nos llevaron, en caso los trasfondos que todos tenemos, nunca conocimos de ese tema. Pero yo recuerdo cuando me convertí y estábamos en todo nuestro fervor espiritual con Hernando y un grupo, orábamos, los muchachos jóvenes, bellos, inteligentes, astutos, bendecidos. Orábamos mucho al Señor y recordamos vivir la primera experiencia de estar literalmente frente a un endemoniado. Eso era para salir corriendo. No teníamos experiencia, no conocíamos de eso. Y ver literalmente una niña que tenía voz de hombre hablando Satanás a través de esa persona. Y vino todo un peregrinaje de conocer ese mundo de tiniebla, de oscuridad, y entrar y conocer eso tan tenaz. La realidad que no era un cuento, que no eran historias, que no era para que lo asustaran a uno. Recuerdo de tantas experiencias ministrarle a mujeres que se habían, eran mediums, me han metido en este mundo de ocultismo. Un joven que llegó y me confesó y me dijo: mire, yo en el día soy el ejecutivo más bien presentado que usted puede ver, más respetado de la sociedad, pero yo en las noches soy una bestia salvaje en el área sexual, yo golpeo a las mujeres y soy una bestia en la vida sexual. Nos metimos con ese hombre, lo llevamos a Bogotá a un tiempo de liberación con nuestros líderes espirituales. Y literalmente 3 días nosotros en ayuno y oración y ver una persona endemoniada. Y todo lo que uno aprendió en esa experiencia. Este tema es un tema sumamente difícil para tocarlo porque uno mismo paga un precio alto. Satanás ha tenido retaliación fuerte contra mí por tocar este tema. Ha sido muy duro, muy difícil. Pero no es que yo lo busqué, como dije hace 8 días. Llegamos al tema de la autoridad espiritual, que no lo estaba buscando. Y hace 8 días trabajamos lo que es la autoridad delegada. ¿Y cuándo comenzó todo el problema? Todo el problema comenzó cuando Adán y Eva le creyeron al diablo y creyeron la mentira. Por eso dice Romanos, cambiaron la verdad por la mentira. Y el ataque de Satanás a la humanidad ha sido levantar todo un sistema de mentira y de engaño que vamos a hablar más adelante. Ahora, hay una pregunta que hacen los teólogos, los que estudian esta temática, y es: ¿un cristiano puede tener un demonio? ¿Cuántos de ustedes aquí creen conmigo? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede tener un demonio o no puede tener un demonio? ¿Puede tener un demonio? Levanten las manos, a ver. 3, 4, 5. Bueno, los que creen que no puede, que no lo puede tener, porque si tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a tener un demonio? Esa es la gran pregunta que hacen los teólogos. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a tener un demonio si es un hijo de Dios? No olviden que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les puso en medio del huerto un árbol que se llamaba ¿cómo? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no conocían el mal, no habían pecado, solamente conocían el bien. Pero el hecho de que Dios les ponga una frontera que no crucen muestra de que Dios dejó en el ser humano algo que es un regalo de Dios para nosotros que se llama ¿qué? El libre albedrío. Él no creó robots. Él le dijo, mira, escoge. Si usted viola esta ley, si usted toma de ese árbol, usted va a tener problemas. Usted se va a meter en problemas. Y así es. Un cristiano, si le abre las puertas al demonio, a las fuerzas del mal, va a tener problemas. Se va a meter bajo su autoridad y no bajo la autoridad de Cristo. Eso pasó con Adán y Eva. Ellos dejaron la cobertura espiritual del Señor y por cuestionar la verdad, por decir que esto era carreta, que esto era paja, que eso no era así, como Satanás le dijo, entonces creyeron la mentira y al creer la mentira pasaron bajo el dominio diabólico. Pasaron bajo el dominio de Satanás. Ahora, hermanos, gracias, hermano tan querido. Para usted conocer el enemigo que enfrenta, perdón, para poder enfrentar al enemigo, tiene que conocerlo. ¿Cómo es él? ¿Cómo opera? ¿Cómo trabajan las fuerzas de las tinieblas? Y podríamos hablar, esto realmente es para un seminario de 15 a 20 días. Voy a darles una cantidad de textos bíblicos. Vamos a tener que correr por las presiones del tiempo, pero tengo que hacerlo acá porque si yo los convoco a ustedes a un seminario en la noche para hablar de este tema, muchos de ustedes no van a poder venir. Van a decir, tengo visita, los niños, y tienen toda la razón. Entonces, no podemos cubrir esta temática en otra reunión. Pero es importante, mis queridos hermanos, para todos nosotros como cristianos, que entendamos la realidad del mundo de las tinieblas y cómo opera. Aquí hay personas que están por primera vez. Más adelante, vengan acá adelante, oramos por ustedes, les explicamos un poco qué es lo que hablamos. Nuestra intención, una vez más, no es que usted se haga aquí disparado, despavorido, uy, esta gente se habla de diablos y cosas. No, le vamos a dar a ustedes un argumento bíblico para que usted entienda esta realidad. ¿Cómo es? ¿Cómo es descrito Satanás? Satanás es descrito, tiene varios nombres, en Salmo 91, versículo 13, que inclusive es un salmo que oran todas las familias, lo tienen por ahí abierto, dice que para espantar demonios. No, uy, hermano, la contra la tengo acá, ni siquiera saben qué es el Salmo 91. Pero bueno, el Salmo 91 dice, sobre el león y el aspid pisarás. Pero ¿a quién le está diciendo esta promesa? Al que está bajo la cobertura espiritual, al que está bajo el abrigo del Altísimo. A él le dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Cuáles son los nombres que tiene ahí para Satanás? ¿Cuáles son? Dragón, león y serpiente, como dice Apocalipsis, serpiente antigua o diablo, Satanás. Apocalipsis 12 lo describe de la siguiente forma. Apocalipsis 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Esto es, son ya los pasajes del textos finales para la época que vivimos. A propósito, la Biblia dice que habrá señales en el cielo. Pilas con los meteoritos y todas esas cosas. Son señales. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Satanás tiene ira contra usted. Tiene un resentimiento brutal, y especialmente si viene a una iglesia y está escuchando la palabra de Dios. Porque el diablo descendió con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que el tiempo se le está acabando. Y él va a ir al lago de fuego, donde ya no va a poder salir de ahí más. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Hablando de la iglesia, pero no es mi intención explicar todos los textos. Es llamado ¿cómo? ¿Cómo es llamado? Dragón. Ahora, Satanás es un ser espiritual descrito en la Biblia con una inteligencia brutal. Es muy inteligente. Mire cómo el texto que mencionamos hace 8 días de Ezequiel. En Ezequiel 28, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. llamado Satanás también en esta ocasión. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sumamente inteligente. La Biblia, por eso Pablo dice que las maquinaciones de Satanás ni se las imagina uno. La forma como él trabaja con solo una intención: engañarte y arrastrarte, y llevarlo al infierno. Satanás fue un ángel y es un espíritu que fue caído. Tuvo demasiado poder, y fue tanto su poderío que intentó darle un golpe de estado al Señor con una cantidad de ángeles que la arrastró. Esos textos no podemos explicarlos, es más, ni los entiendo, para hacerles verdad. Tengo que ir un día cuando esté en la presencia del Señor de decirle: Señor, explíqueme eso, porque eso yo no lo entiendo acá. Pero miren este texto tan tremendo. Uno tiene que ser honesto. Lo que entiende, entiende. Y lo que no entiende, mejor ni lo diga. Pero la realidad es esto: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cómo sería la batalla cósmica, titánica, que no hubo lugar más? Una batalla impresionante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, y fue arrojado ¿dónde? Imagínense, ¿cómo, para dónde se vinieron esas bellecitas? ¿Ah? A la tierra. ¿A qué? A engañar. Porque ese es su trabajo. Su trabajo es engañar. Satanás no es omnipresente, él ni es omnisciente. Pero entonces tú dices: ¿cómo está Satanás acá? Porque el Señor arrojó los ángeles que luchaban con él, que quisieron dar un golpe de estado al Señor, y esos ángeles son espíritus diabólicos. Y Efesios 6 habla de que él tiene todo un ejército organizado. Efesios 6 habla, dice que la lucha es contra sangre, no es contra sangre y carne, no es contra el vecino, contra las guerras internas que tenemos nosotros con personas. La Biblia dice que su ejército está constituido de gobernadores, de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En lo que uno medio entiende y lo que ha leído, lo que Satanás hace es asignar fuerzas diabólicas para áreas específicas en lugares donde él opera. Ustedes se han notado que hay ciudades y lugares del mundo donde hay problemas más serios que en otros problemas. Bueno, no diríamos más serios, pero cierto tipo de problemas que no hay en otros lugares. Por decir algo, ¿por qué en ciertos lugares hay más sangre y más violencia? Ahí se arrojaron demonios para acabar y destruir con sangre y con violencia. ¿Por qué en unos lugares hay más prostitución y perversión sexual? Ahí hay demonios. En otros más suicidio, en otros más alcoholismo, más perversión, violencia. Son asignados. Satanás dice: voy a asignarle a este un demonio, a este hogar, para destruirlo, arruinarlo con depresión, con pornografía, con perversión y con todo lo que ellos ven en su casa. Ahí le voy a asignar un demonio. Entonces él tiene una forma de cómo trabajar. Por eso dice que la asigna. La lucha nuestra no es necesariamente contra sangre y carne, como dice la Biblia. Si usted tiene un problema, no necesariamente es un problema contra su esposa, su hijo, la persona que está al lado. Hay fuerzas de maldad que están operando. Ahora, no me interpreten mal, no es que si su señora le quemó el arroz no le vaya a tratar de demonio, porque espíritu de arroz que se incrustó acá, no vamos a los extremos. Hay que saber discernir cómo trabaja y cómo opera Satanás y cuáles son sus estrategias. Ahora, su trabajo es montar todo un sistema de engaño. Y engaña a la gente a través de filosofías, a través de sectas, falsos maestros, engaña a través de energías. Es que yo tengo una energía. Y yo recuerdo cuando estábamos una vez que el tipo nos decía que tengo una energía, y cuando vemos que el tipo va levantando, ¿y esa energía es qué? ¿Dónde salió eso? Lo que llaman levitación. Eran demonios que lo transportaban a esa persona. Y Satanás ofrece un menú completo de pornografía, de violencia, de placer. Quiso engañar a Jesús diciéndole: todos estos reinos te doy, ¿sí qué? Si postrado me adorase. Yo te puedo dar fama, te puedo dar dinero, te puedo dar placer, te puedo dar todo lo que quieras. Eso sí, véndeme el alma y de ahí no puedes salir. Estos días me decía un amigo de alguien que se metió en ese mundo de engaño del diablo, y cuando se les quiso salir le dijeron: ajá, venga, usted no se sale, usted no salta del bote en alta mar, usted no se sale de esto. Usted le firma un documento al demonio cuando él le ofrece a usted cosas y le dice: yo todo esto te lo doy, pero a cambio usted me entrega el alma. Y ahí la importancia de uno entender cómo está actuando el demonio para engañar a la persona, engañar a los hijos, como iba a decir Hernando, engañarnos a nosotros, y con una gran mentira. ¿Y cuál es la gran mentira? ¿Cuál es la gran mentira que ha dicho el diablo? Vea, hermano, eso nada pasa, tranquilo. El infierno es acá. Yo en estos días le compartí a un médico de Cristo, y el tipo me dijo: mira, yo acepto de Cristo, a Cristo acepto su mensaje, acepto todo. Pero cuando le hablé de la eternidad, dijo: no, ahí sí no, eso no lo creo. Es que el infierno es acá. Entonces el diablo le ha dicho a la gente: mira, eso es mentira, usted puede hacer lo que quiere, vivir como quiera, y no hay consecuencias para eso. Y después de la muerte, ahí todo termina. Yo quiero decirles una cosa: Satanás no busca solamente arruinar la tierra, traer enfermedades, pestes, violencia, acabarlo con depresión, hundirlo su vida en todos los sentidos. Él no solamente busca eso. ¿Cuál es la intención primordial del demonio? Dígame, ¿cuál es la intención primordial? Dígame, ¿cuál? Llevárselo con él. Él se lambe como león. Dice: vea, no veo la hora que se venga conmigo. No veo la hora que se venga conmigo. Yo recuerdo una vez orando por una niña así, las voces que escuchaba era: mátese, mátese, quítese la vida. Y era para poder que no la liberáramos a esa niña. Apocalipsis 20, versículos 10 y 15, el Señor es claro. Muchos no predican de eso porque dicen que es una mentira. Lo dice la Escritura y yo lo creo. ¿Cuántos creen en esta palabra que estamos predicando? Usted la cree, ¿verdad? Y el diablo que los engañaba fue lanzado, esto es al final, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán ¿qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una persona que va al infierno con Satanás nunca, nunca saldrá de allá, nunca. Ah, no, que recen allá, que va a dejar esta plata para que recen. No sale. Ahí ya no hay abogado, ya no estará Cristo, ya no estarán los pastores, ya no estará la iglesia. Recuerda el tipo que se fue al infierno, que allá de hecho, cuando estaba chamuscando, desesperado, ¿de qué se acordó el hombre? Ay, mis hermanos, vayan y predíquenles. Le dijo a Abraham, que lo vio. ¿Y qué le dijo a Abraham? Allá tienen a los pastores, allá tienen a los profetas, que lo escuchen a ellos. Predíquenles. ¿Sabe dónde están más preocupados por el infierno? ¿Sabe dónde están más preocupados? Dígame dónde. Los que están en el infierno. Esos sí están preocupados. Dice: ay, mi señora que la dejé. No por otra cosa, sino que está preocupado que se vengan también para allá. Y va a decir: ay, mi esposo, mis hermanos, allá en el Abacanal con toda la plata que le dejé, mis hijos con toda la herencia que le dejé, y ve, ahora están drogados, prostituidos y en alcohol. Se van a venir también para acá. Están enloquecidos con toda la herencia que les dejé. Y mire lo que va a pasar. Allá sí están preocupados. Nosotros acá, como no creemos, hay veces, entonces dime, ah, eso no. Mis queridos hermanos, la intención de Satanás es eso. Y el versículo 15, mire lo que dice, que es tremendo. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué? Dígame qué pasó. Fue lanzado al lago de fuego. Cuando usted llegue al cielo, el Señor va a chequear la lista. Venga, ¿usted está acá o no está? Señor, pues se acuerda que yo iba mucho a Chalón, yo iba de vez en cuando. Pero yo estaba, ¿sí o no? ¿Usted no me vio levantar las manos? Levántate. Eso dice un momentico, hermano. Yo voy a chequear la lista a ver si usted está acá anotado. ¿Cuántos de ustedes están anotados en el libro de la vida? Hay que creerlo, ¿verdad, hermanos? Uy, hermano, hay que asegurarse. Hermano, asegúrese. Lo que asegure que usted está anotado en el libro de la vida. Pero el Señor le dijo a los apóstoles, dijo: no se emocionen tanto por estas cosas espectaculares espirituales que están viviendo. Emociónense porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso sí es el premio mayor al cual usted le tiene que apuntar aquí en la tierra. El premio mayor no son las cosas temporales. Esas cosas pasan, esas cosas se van. Apúntele a la vida eterna. Ese es el mayor trabajo en el cual usted debe apuntar en la vida. Por eso Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Muy bueno que alguien le pregunte: ¿y usted de qué está ocupado? No de deporte. ¿De qué está ocupado? No de la televisión. ¿Ocupado de qué? De hacer plata. ¿Y cuándo se ocupó de su salvación? Ah, no, aquí no tengo tiempo. Qué bueno que lo vengan. ¿De dónde viene? De un ayuno. ¿Y qué estaba haciendo? Ocupándome de mi salvación. ¿De dónde viene? Un estudio bíblico. ¿Qué estaba haciendo? Ocupándome de mi salvación. ¿De dónde vienen ustedes el domingo en la mañana? Nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Bendicen ustedes al Señor, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Estar uno, hermano, por ahí perdiendo la vida, el tiempo, de un momento a otro, uno muere y ya se va todo. ¿Y qué? ¿Cómo estaba preparado para encontrarse con Dios o no estaba preparado? Mis queridos hermanos, Satanás, fuera de ser muy inteligente, engañador, su trabajo es acusar. Él trabaja en acusar a los hijos de Dios, pero también al ser humano. Ese es su trabajo, se llama acusador. Apocalipsis 12, que es un texto de la victoria final de los hijos de Dios. En este texto, mire cómo habla: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el que acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante del Señor cada cuánto. Hermano, aún está dormido usted y está diciendo: ay, mira esta bellecita, lo que está soñando. Acusa día y noche. Él no duerme, él no descansa. Job habla que él se presenta delante de Dios para acusar. Hay acusación falsa y hay acusación correcta. Él trabaja las dos formas. Si usted peca, hace lo malo delante de Dios, ¿el qué va a hacer? ¿El qué va a hacer? Dígame qué va a hacer. Va delante de Dios a acusarlo y a decir: mira, ese es un falso, un hipócrita, míralo cómo levanta las manos y que va, eso es cuento. ¿Y qué va a decir el Señor? Está bajo su reino porque él no se ha arrepentido. Pero si la persona se arrepiente cuando peca, se arrepiente, quiere decir que cortó, renunció, se arrepintió. ¿Qué dice la Biblia en Juan 1:9? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Entonces, ¿qué debo de hacer yo cuando hago mi confesión y Cristo me perdona. ¿Qué debo hacer? Aceptar su perdón. Señor, te bendigo por haberme perdonado. Gracias por haberlo hecho y yo proclamo la victoria de Cristo en mi vida. Pero Satanás ahora va a entrar a hacer ¿qué? Dígame, ¿qué va a entrar a hacer? ¿Usted cree que le va a perdonar? ¿Usted cómo es de malo? ¿Usted qué es tan hipócrita? Y uno empieza ¿qué? A creerle y a dudar. Pues si no, yo viéndolo bien, sí. Entonces no creo. Y recuerda el pecado que usted cometió hace 45 años. Y le saca uno todo el pasado y esto. Y entonces acusa. Esa es su función, acusarnos a nosotros día y noche. Acusa a los hijos de Dios, acusa al pueblo de Dios. Mire usted esto que pasó acá, que es como un video acá lo que sucedió con un sumo sacerdote, un siervo de Dios que seguramente había pecado. Y pecó y Satanás le acusó. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Acusarle. Note usted que esa es su función. Entra en la presencia de Dios acusándolo y diciéndole todas las mentiras. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el texto sigue adelante como el Señor dice: quítele. Quítele esas vestiduras viles y póngale vestiduras blancas y póngale mitra en la cabeza, que recupere su honra y su dignidad. Porque Satanás busca acusar los hijos de Dios y los que, ahí dice el texto, cómo el Señor le vistió y le perdonó. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes han experimentado la acusación del diablo, verdad? ¿Y cómo te trabaja? Con culpa y se siente un hundido y no puede y no es capaz. A mí sí que me trabaja, les quiero decir una cosa. A mí sí que me trabaja y me trabaja antes de predicar y me dice: ¿usted con qué autoridad? Y usted no se parea, y usted qué, pero qué. Y uno tiene que lucharlo en la mente todo el tiempo. Mis queridos hermanos y amigos, Satanás busca de que viva bajo su autoridad y su dominio. ¿Cómo lo logra? Lo logra cuando usted le cree, cuando se revela la autoridad divina y las autoridades que Dios ha establecido, usted entra bajo el dominio y el control de Satanás. Su hogar, si usted le abrió la puerta, entra en su negocio, en su economía. Aquí vino de los tantos casos, vino una persona que le abrió a Satanás su negocio. Y me contaron este caso, fuimos por él con un amigo a orar. Me dijo: hermano, yo no estaba vendiendo nada en mi negocio. Y como Satanás es tan astuto, él sabe cuáles son sus necesidades. Entonces le llegó un tipo al negocio y le dijo: perdón, lo noto preocupado. Pues hoy en día notar preocupado a alguien en los negocios como que no te equivoca, ¿cierto? O venir acá y yo decir aquí en la iglesia: yo presiento del Señor que aquí hay alguien preocupado. No necesito discernimiento. Pero le llegó preciso y le dijo: lo noto preocupado. Y dijo: sí. Digo, por los negocios, ¿cierto? Sí, los negocios. Yo le tengo la contra. Le tengo lo que le soluciona el problema. Y le entró, le hizo los riegos, le hizo todo al punto que lo arruinó. Lo arruinó. Ahora, Satanás es muy astuto. ¿Qué es lo primero que sucede cuando usted hace el primer negocio con él? Lo deja entrar y hacer el negocio. ¿Sabe qué le pasó al tipo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Hizo un negocio buenísimo. Entonces la gente, ¿qué cree? ¡Uy! ¡Funciona! Métase usted a las maquinitas y a todos esos negocios de azar y todos esos bingos y donde le quitan la plata a usted y donde lo vuelven adicto a eso. Vaya usted por primera vez. No lo vaya a hacer. Vaya usted por primera vez. Bueno, si no quiere ir allá al bingo de ley, váyase para Las Vegas entonces. Haga el primer negocio. ¿Y sabe cómo le va? Gana. Oye, algunos van a decir: ¿verdad, pastor? Sí, gana. para quedar atrapado y ya no puedes soltarte de ahí. Ya no puedes soltarte. Y por eso la gente en esos mundos también le venden el alma a Satanás, porque quieren más y más y más y más y están atrapados, no pueden salir. Cuando una persona pierde la autoridad divina porque se metió bajo ese espíritu de rebelión, su casa queda sin protección. La iglesia queda sin protección. Y escúchenme bien esto que lo que les voy a decir. Yo hace 8 días le dije que nuestra función como pastores es que, recuerdan ustedes, cuidar el rebaño. ¿De qué? Del lobo. Si nosotros como pastores que damos una cobertura espiritual sobre una iglesia, sobre un rebaño, nosotros abrimos las puertas a la mentira. Yo dejo de predicar la verdad, me rebelo contra la autoridad divina. ¿Sabe qué sucede? Se queda el pueblo, el rebaño, sin protección. Y entra el lobo y hace daños. Anoche estaba hablando con unos misioneros amigos y me contaron una historia. Me dijo: hermano, la iglesia donde estábamos permitieron, y eso fue conocido en la ciudad, no porque ellos me lo dijeron, permitió el pastor un falso profeta. Y él no tenía discernimiento, seguramente, no sabía. Y por más de un mes les enseñó herejías, cambiaron la verdad. Perdieron la cobertura espiritual. Esa iglesia se dividió, el daño fue impresionante. El diablo trabaja. Y puede usted, mis queridos hermanos, como hombre de casa, como cabeza, o mujer si está sola, usted puede descuidar una cobertura espiritual para sus hijos, porque no se da cuenta que hacen los hijos, que ven, que escuchan, los deja hacer lo que quiera. Los hijos abren las puertas al demonio y entra a casa. ¿Y qué trae? Ruina, destrucción, enfermedades, depresión, locura. Entonces la gente dice: ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que pasa acá? No, que busquemos un médico, que busquemos tal cosa. No digo que no hay que hacerlo, pero ahí fue una puerta que se abrió a las tinieblas y trajo destrucción en los negocios y en cualquier área de su vida. He ahí la importancia para nosotros como pastores vivir sometidos a una autoridad espiritual de la palabra, sometidos como cuerpo, porque cuando nosotros dejamos esta sumisión, abrimos puertas y entramos en problemas serios. Este rebaño se nos puede dañar completamente. El diablo puede hacer unos daños terribles acá. Que Dios nos cubra con su sangre, ¿verdad, hermanos? Y nos proteja a todos nosotros. Cuando una persona pierde la autoridad espiritual, ¿sabe qué pasa? No puede resistir el demonio en su vida y en su hogar, en sus negocios, donde quiera que vaya. Pierde la autoridad. Miren ustedes este caso muy concreto, que fue el caso de hechos de estos personajes. Noten que estos no son paganos, eran judíos, pero no solamente eso, venían de una estirpe muy alta del mundo de la religiosidad, porque eran hijos del sumo sacerdote. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Y no se sabían ni bien la fórmula. ¿Cómo dijeron? El que predica Pablo. El que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero antes, vuélvame el versículo, quiero volver a un detallito antes de lo que estábamos leyendo. Algunos judíos exorcistas, ¿qué? Ambulantes. Ese es el peligro. No responden a nadie, no tienen autoridad, hacen lo que quieran y van de lado en lado. Y los hay así. Ay, que por ahí hay un profeta, ay, que por ahí hay no sé qué, que por ahí hay un tipo que echa fuera demonios. Venga, ¿y quién es el tipo? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A qué autoridad responde? ¿Está sujeto a quién? ¿Cuáles son sus enseñanzas doctrinales? Esta gente es peligrosa. Y andan por ahí y tenían credenciales religiosos, Pero ¿qué pasó? Cuando ellos fueron a sacar el demonio, ¿qué le dijo el demonio? Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y usando mis términos, y lo respeto. Con él lo conozco. Digo, y sé quién es. A Pablo, también. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué tal que Satanás le diga eso? ¿Y usted quién? ¿Qué se cree? Me acaban de decir en el primer culto, miren, pastor, vimos un caso de un hombre que se fue por allá en un pueblito de acá en la ciudad y se fue a echar fuera demonios en un lugar que una niña había endemoniada. ¿Y sabe qué le respondió el demonio? Le dijo: ¿y usted con qué autoridad, si usted anoche estaba viendo pornografía? Yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ¿ustedes qué? Hermanos, ¿sabe qué hizo el demonio? Saltó sobre ellos, dominándolos. Si usted no está bajo la autoridad espiritual divina, Satanás está sobre usted y te domina. Y esos son los que traen locura, caos, desespero, el suicidio. La gente no puede. Atrapados de vicios, Satanás salta sobre ellos y puede más que ellos, de tal manera que huyeron casi desnudos y heridos. Le quita la bendición económica, lo deja en desnudez, en vergüenza. Lo deja a usted herido en su alma y en su corazón. Una persona pierde autoridad. Y como decía hace 8 días, la autoridad no es por el grito. En el nombre. Y dices, ¿qué autoridad la de ese tipo? ¿Autoridad? Jesús ni alzaba la voz, dice la Biblia. Ni alzaba la voz. Fuera. Es la autoridad de alguien que está sometido a la autoridad divina. Ahora, hermanos, ¿cómo están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí están conmigo o no? ¿Cuántos creen lo que yo he predicado? Bueno, a esos 20, amén, amén. Vamos a un punto central de esto. ¿Aguantan? Dígale a la bestia que ruge, aguántate. Aguántate, aguántate, aguántate un poquito. ¿Cómo logramos recuperar la autoridad espiritual y vivir en autoridad espiritual? Este sería el tema para trabajar 8 días, pero vamos a ver cómo corro con esto. Primero, ¿cómo recupero mi autoridad espiritual que he perdido? Arrepiéntase. Arrepiéntase del pecado principal por el cual cayó Adán y Eva. ¿Y cuál fue? Que dijimos hace 8 días. ¿Cuál fue? Dígame, ¿cuál fue? Orgullo, prepotencia, autosuficiencia. En la persona que se somete: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra mi hermano, he pecado, Señor, te pido que me perdones. Perdona mi orgullo y mi autosuficiencia y mi prepotencia. El orgullo es el que ha llevado, y uno lo interpreta como problema sociológico, como problema psicológico, como problema emocional. Pero no. El orgullo ha llevado a muchos individuos a hoy arrastrarse por las calles como unos desechables. Los ha vuelto nada Satanás porque fueron prepotentes y arrogantes, dejaron al Señor. Miren esta historia, a ver si la alcanzamos a leer, es larguita, pero es impresionante. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder? ¿Y para qué? Y para mi propia gloria. ¿No es esta la empresa, el negocio, mi carro, mi casa, mis herencias, mis propiedades? ¿No es esto lo mío? Para mi propia gloria, para mi propia majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Llega un momento en el cual se cayó. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que ¿qué? reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a que Él quiere. Vea, nos se caen, hablan demasiado, para abajo. Y viene una enfermedad, viene un problema, una ruina. Y viene abajo la persona. Dios lo guarde a uno, hermanos. Y el Señor lo da a quien quiere. Dicen, en esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo. Hasta que su pelo creció como pluma de águila. Se volvió un monstruo, un desechable completo. Y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ¿qué hice? Alzó los ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno. Y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Básicamente, a ver si veo este versículo acá. En el mismo tiempo, ¿qué pasó? Mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Dejémoslo ahí. Usted quiere recuperar la dignidad que de pronto el diablo te ha quitado. No la agarró. Quiere recuperar su puesto de dignidad, de cabeza, de autoridad que el Señor te ha dado. ¿La quiere recuperar? ¿Cuál es el secreto? Humíllese. Cuidado con creer que usted es la última Coca-Cola del desierto. Cuidado con creer que usted es la mamita de Tarzán. No. Viene un viento, sopla y soy historia. Mañana puedo estar muerto, entubado y vuelto nada. Por eso el orgullo y la prepotencia es la peor rota que usted puede escoger. Y eso se muestra cuando usted se vive postrado, cuando usted reconoce su necesidad de Dios, cuando usted reconoce que es frágil y necesita del Señor, y que todo lo que tiene y que todo lo que es para su gloria. Por eso usted viene un domingo acá, porque reconoce que es para su gloria. Amén. Nosotros venimos acá un domingo porque reconocemos que toda la semana solamente vimos la mano de Dios en nuestras vidas. Que Él fue el que nos proveyó para nuestras necesidades, quien nos dio la salud, quien nos dio la vida. Y venimos un domingo a honrarlo y decirle: Señor, todo viene de ti. Gracias, gracias. Amén. Así es, hermanos. El que es todo lo que tiene es de Él. ¿Para qué voy a ir un domingo? ¿Para qué voy a darle gracias a Dios? Hoy escuchaba de que eso es muy normal en los cantantes. Escuchaba hoy de un cantante que está mencionando, no les doy el nombre porque de pronto se van enloquecidos a comprar el CD. Pero el tipo, decían que el tipo salió de un cáncer, muy amigo de ese tipo. Salió de un cáncer. Y el hombre dice que ha sacado su último CD para darle gracias a la vida. Al Señor no lo reconocemos. Por eso tanta prepotencia del ser humano. Por eso es muy loable y bonito cuando un muchacho de esos jugadores son capaces de arrodillarse y levantar las manos al cielo y decir: es el Señor quien lo hace. Es el Señor quien nos bendice. Hermano, mantenga un corazón humilde y póstrese ante todo lo que Dios te da. Arroje las coronas y diga: Señor, yo vivo por la gracia tuya. A esos el Señor los exalta. Viven en posiciones de autoridad. El Señor les da dignidad a ellos. Lo segundo, mis queridos hermanos, para usted recuperar su autoridad es sométase a la autoridad de Cristo. Santiago, ¿qué dice? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros. ¿Usted qué debe hacer en casa? Usted se somete a la autoridad de Cristo, consagra su hogar, su vida, sus negocios. Y dice: Señor, yo someto todo lo que soy al señorío de Cristo. El Señor de mi vida y de mi hogar es Cristo Jesús, nadie más. Cuando usted se somete a esa autoridad y vive en obediencia, usted tiene autoridad para resistir al diablo. Y el diablo va a tener que huir, va a decir: a ese lo conozco. Porque vive postrado, porque reconoce el señorío de Cristo. Nuestra autoridad no radica en nosotros, radica en el que lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Usted lo cree, ¿verdad? Nuestra autoridad no radica en nosotros. Efesios 1, versículo 19 al 23. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, note usted, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. El pueblo de Dios, sometido a la autoridad de Cristo, tiene poder y autoridad para resistir las fuerzas del mal en una ciudad, para resistir las fuerzas del mal en las personas que vienen, en los hogares, en las familias, para proclamar el señorío de Cristo en una ciudad. ¿Usted lo cree o no lo cree? Porque el Señor le dio ese poder a la iglesia. Cristo los venció en la cruz del Calvario. Bendito al Señor, bendigo al Señor porque Él los venció. Viva usted sometido a esa autoridad, a las escrituras. Crea la palabra de Dios. Un error tremendo del diablo es que usted no la crea. Yo estoy seguro que aquí habrá, puede haber uno o dos que está diciendo: eso es carreta, eso es carreta, yo no creo eso. Y cuando usted no cree la escritura, usted le está creyendo al diablo, le está abriendo la puerta al diablo. Satanás fue un engañador. Le mostró a Jesús todos los reinos. ¿Y con qué Cristo lo rebatió? ¿Con qué? Con la escritura. Ahora, el tiempo no me da, pero quiero decirle, él también sabe Biblia, pero distorsionada. Él le sacó el texto del Salmo 91, pero se lo interpretó mal. Y el tiempo no me da para explicarlo. Se lo interpretó mal. Y Jesús lo resistió con la escritura. Y lo último que Jesús hizo fue, porque él ya atentó contra algo muy grave, que lo adore, dijo: no, no, vete. Yo mi gloria no la comparto con nadie. No la comparto con nadie. Crea la palabra de Dios como está escrita, aunque no la entienda. La creo. Señor, la creo. Decida creerla. Como dijo Billy Graham: hay muchas cosas de este libro que no entiendo. Ayúdame a vivir y a creer y a obedecer aquellas que entiendo. Y un día que esté en tu presencia, ayúdame a entender aquellas cosas que nunca pude entender. No se excuse con lo que no entiende para no obedecer lo que entiende. ¿La agarró o no la agarró? ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? No se excuse con lo que no entiende para no obedecer lo que entiende. Obedézcalo, sencillamente porque el Señor lo ha dicho. Hermanos, métase con el que tiene la autoridad y el que le dio a usted autoridad. Viva bajo esa autoridad, porque viviendo bajo esa autoridad, usted tiene autoridad. Mire lo que el Señor le dijo a Marcos, en Marcos capítulo 16. Le dijo a los discípulos que vivieron sometidos a su autoridad, que creyeron su palabra, a ellos les dio esa promesa. Y les dijo que, díganlo ahí conmigo duro, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Y estas señales seguirán a quienes que viven sometidos a su autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cree esas promesas? Entonces, ¿por qué tenemos un espíritu de gallina incrustado? Cuando nos viene un problema en casa, ¡ay! ¿Qué hago? ¿Qué digo? Salí corriendo, desesperado. El psiquiatra, no, que no vamos donde ellos. El psicólogo y el médico. Ore inmediatamente. Resista las fuerzas del mal. Sométase al señorío de Cristo. Ponga las manos sobre el enfermo, sobre el hijo, sobre la persona. Resista el poder del mal que está actuando en su familia. Créale a Dios que si usted está sometido a autoridad, tiene autoridad, y el diablo va a huir de su vida, de su negocio, de su trabajo y donde quiera que está. ¿Usted de verdad cree esto o no? Sí. Es que alguno, pero pastor, pero es que yo no. El diablo le va a decir, usted no tiene autoridad, diablo mentiroso. Usted se postra y dice, Señor, yo proclamo la sanidad tuya. Yo recuerdo, estábamos ahora en un paseo, unos amigos, y alguien a última hora se nos enfermó, y ya para viajar en el avión, desesperados, no sabíamos qué hacer, y ahí todos, hermano, y ya para viajar, no podemos, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Resistimos la enfermedad, resistimos poder de tinieblas sobre esa persona, y la persona quedó inmediatamente bien y pudo viajar. Usted tiene que creerle a Dios. Créele a Dios. Hermanos, la autoridad no reside en usted, lo repito, reside en el que lo venció, y yo estoy sometido a su autoridad y vivo al lado de él, porque más fuertes son los que están con nosotros que los que están en el mundo. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Yo, cuando estaba muy peladito, era muy bajito, no es que he crecido mucho desde que estaba como en tercero o cuarto primaria. Y yo salía al recreo, y salía primero, y había unas pinticas de un salón, yo los veía en el espejo, en el vidrio, que me hacían así. Y dije, ay, me van a cascar. Estas pintas me van a cascar. Y siempre. Y yo no sabía dónde esconderme, el patio era muy pequeñito, y salían y me cascaban. Y me casca, pobrecito. Y siempre me daban madera estos tipos, hombre. Hasta que un día dije, ya sé qué voy a hacer. Fui y hablé con mi hermano, más alto que yo, más fornido, más robustico el hombre. Le dije, hermano, ¿usted por qué no me acompaña al recreo? Porque es que hay unas pintas que siempre que me cascan. Y camina y me acompaña. Entonces le dije, listo, yo voy y lo defiendo. Entonces, cuando pasé y me hicieron así, le dije, listo, lo espero afuera. Mire. Y salieron a cascarme cuando taque le puse a mi hermano. Le dije, hágale pues. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Huyeron. No enfrente usted a Satanás solo. No lo enfrente solo. Busque cobertura espiritual. Busque otros hermanos que están en autoridad espiritual, mayores espiritualmente. Pero ante todo, esté al lado del que lo venció. Y cuando Satanás lo amenace, cuando le diga que usted no va a salir del problema, que usted se va a destruir, que usted se va a enloquecer, que esa enfermedad, que ese problema, que la arruina, y que le haga así, dígale, jaja, tengo uno más poderoso que lo venció en la cruz del Calvario, y yo soy su hijo y estoy sometido a su autoridad. Amén. Estoy sometido a su autoridad y a su gracia. Por razones de tiempo, porque quiero que oremos, y solamente comento una historia acá, de historia lindísima. Algún día quiero predicar de este texto, Porque es una historia fascinante para mí del cuadro de la gracia. Solamente se las voy a relatar. Se las relato rápidamente. Hijo de un rey. A ver si me dicen quién fue. Hijo de un rey. Todo el futuro asegurado en su vida como hijo de rey. Todo lo tenía. Y iba a ser, bueno, iba a ser el rey. El abuelo era el rey en ese momento. El abuelo era el rey. Su papá iba a tener el control y él era el heredero al trono. Un día llegó la noticia, la nodriza, la que lo cuidaba porque estaba muy pequeñito, tenía 4 años. Llegó una noticia trágica que su abuelo y su padre habían muerto en guerra. La nodriza desesperada cogió el peladito. Porque en esa época, cuando otro rey venía, acababan con toda la familia, los descendientes, para que. Entonces era la tradición. Entonces se asustó y corrió con el peladito. Y en la carrera, ¿sabe qué pasó? Se le cayó el peladito. Y de edad de 4 años, por esa caída, ¿sabe qué le pasó? Corrió en la historia. ¿Qué le pasó? A edad de 4 años. Quedó lisiado. Lisiado el peladito. Y de ahí en adelante vivió escondido con tanto temor, dice la Biblia, que vivía lleno de temor y escondido, arrastrado. Su autoestima en el suelo, su futuro se le perdió. Todo lo que era futuro para él se le vino al suelo. Ahora está en ruina y en temor de que no lo cojan un día. Pero un día, su destino cambió. El rey David se acordó y dijo: ¿ha quedado alguien de la familia de Jonatán? Porque yo hice pacto con él que cuidaría de su descendencia. ¿Habrá quedado alguien a quien yo haga misericordia de él? Y dijeron: sí, quedó un jovencito, un joven que se llama Mefiboset. ¿Y dónde vive? Vive en Lodebar. Lodebar es nada, es como vivir en Titiribé, Antioquia, con todo el respeto a los que viven. No es lo mismo si yo vengo de Nueva York. No, no, Titiribé, Lodebar, por allá en un pueblito, ¿no? Más abajo de Montenegro y Quimbaya, no, no se sientan mal los que vienen por allá. Yo, tráigalo. Dice que cuando el hombre llegó con terror, con miedo, lo trajeron arrastradito y tenía miedo. Y el rey le dijo que lo iba a restituir. Yo le voy a restituir porque yo hice promesa a Jonatán. Y lo voy a restituir sus tierras, le voy a restituir su dignidad. ¿Sabe qué dijo él? ¿Y quién es tu siervo, este perro muerto, para que te acuerdes de él? ¿Cómo estaba su identidad en el piso? Cuando usted se compare con perro muerto, diga: yo soy perro Doberman, pero no muerto. Estaba llevado, perro muerto, arrastrado. ¿Quién es este perro muerto para que te acuerdes de él? Ya no digas eso. Ahora vas a comer a la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Yo no me imagino la película cuando llegaba la hora de la comida y se sentaban todos los príncipes. Se sentaba Salomón, se sentaba Admón, cada uno en su mesa. Se sentaba Tamar, se sentaba cada uno de los hijos. Pero el rey decía: hay que esperar que alguien más viene a ese puesto. Y escuchaban arrastrándose por el piso. Y lo ayudaban y entraba Mefiboset. Siéntese, porque ahora come como uno de los hijos del rey, como un príncipe. Se le restituyó su dignidad, su posición, la autoridad que tenía, las tierras, todo se le restituyó nuevamente. Ahora alguien dígale perro muerto. Alguien se atreva a decirle perro muerto. Y es muerto el que le dijo eso. Porque es un hijo de Dios. Mis queridos hermanos, muchos de nosotros, el diablo nos ha hecho daño terrible. Desde infancia cargamos problemas, cargamos dolores, culpas, el pasado. Se abrieron puertas al demonio. Ha hecho daño en la vida de tantas personas. Vivimos escondidos, vivimos en la ruina, vivimos en miseria, atemorizados. Tanta gente en droga y vueltos nada a sus vidas. Pero hay que venir donde el rey David, que es la figura de Jesús, y venir y entrar a la mesa que Él tiene servida para nosotros, solamente en forma buena, digamos: Señor, soy perro muerto, soy pecador, yo necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia, necesito de tu perdón, para que Él restituya la posición de autoridad de Hijo de Dios, y que comas a la mesa del Rey, sentado con príncipes que creen al Señor y son hijos de Dios. Amén. Bendicen al Señor por esto, hermanos. Amén, amén. Por un momentico, hermanos, póngase de pie. Yo sé que nos ha corrido el tiempito, pero por un momentico, ore al Señor y dígale: Señor, yo quiero que restituyas esa autoridad que he perdido. Decida someterse a Dios. Si quiere postrarse ahí en un momentico donde está, o venir adelante y dígale: Señor, yo he perdido autoridad. El demonio está haciendo de las suyas con mi vida, con mi salud, con mi economía, con mi vida espiritual. He vivido, Señor, bajo ese dominio diabólico. Mi hogar mismo se me ha vuelto nada, mis hijos. Decida, mi querido hermano, ahí donde está, en una forma humilde, si lo quiere hacer, postrarse y reconocer que necesita de Dios. Yo sé que eso es humillante para otras personas que te vean postrado, decir: pero eres un fanático, eres un tonto. No importa, mi querido hermano. Sencillamente dígale: Señor, yo necesito que me perdones toda puerta que abrí al diablo. Dígale: Señor, perdona mis pecados y todo lo malo que he hecho. Perdóname por no creer tu verdad y tu palabra. Perdóname por mi orgullo y mi prepotencia, cuando hoy mismo me podrías quitar la vida o caerme una enfermedad. Perdona todo lo malo que he hecho, Señor. Y decida, mi querido hermano, someter tu vida al Señorío de Cristo. Si quieres hacerlo, dígale: Señor, yo arrojo todo lo que tengo y lo someto al Señorío de Cristo. Someto mi hogar, someto mis hijos, someto mis negocios, someto todo lo que tengo bajo el Señorío de Cristo y la autoridad de Cristo. Nadie más es Señor de mi casa, de mi vida y de mis negocios y de todo lo que soy. Solo Jesús es el Señor de mi hogar, es el Señor de mi vida. Dígale: Señor, yo hoy me someto a la autoridad tuya. Y en esa sumisión, mi querido hermano, resista al diablo en cualquier área de su vida que te ha atormentado y te ha hecho daño. Levanta tu voz y resístalo en el nombre de Jesús. Dígale: yo lo resisto en esta área, en mi salud, yo la resisto. Resisto todo espíritu de enfermedad y de muerte que ha atormentado mi cuerpo. Lo resisto en el nombre de Jesucristo. Lo resisto en mis hijos. Toda fuerza diabólica atada y resistida en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo. Lo resisto en mi familia. Hágalo, mi querido hermano, y levanta tu voz. Levanta tu voz en esa área donde necesitas resistirlo. Que huya en el nombre de Jesús. Que huye de los negocios. Huye de la economía. Todo lo que te quiere, te tiene atado, que no te deja libre. Hoy tomamos autoridad de Cristo para resistirlo. Y que huya todo espíritu de ruina en sus negocios. Huye en el nombre de Jesús. Desata una liberación, Señor, grande para tus hijos esta mañana. Una liberación en la mente, en el corazón, en los hijos, en su salud, pero ante todo en una relación profunda contigo, sometido a la autoridad y al Señorío de Jesús. Ponte de pie y alábalo por un momento. Dígale: gracias, Señor, por esta palabra que me ha traído, por bendecirme con palabra de vida, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de mentiras de engaño, de mentiras y acusaciones del diablo. Proclame la libertad de Cristo Jesús en su vida.